días a todos. Sí. Ustedes, los chicos, no saben, ustedes venían acá con el, tenían nada de ellos. Estaba de otro color, pero se dio igual. Primero, sorprendido por dos cosas. Primero, por el manejo fluido del inglés que tienen acá también. El presidente que le manda por fin al. Parecían Carlitos Tevez. Recién le preguntaba a Alfredo cuánto hacía que nos habíamos sentado la primera vez por el tema del Deportivo Viedma. Alfredo me dice 16 años. Y la verdad que cuando arrancó el Deportivo Viedma tuvimos algunas críticas porque, ¿qué era lo que nos decían? Y invierte, nos ponen dinero en un club que viene gente de afuera y que juega y se van. Y era difícil decirle que el objetivo era este. Que 16 años después, con 6 incorporando a los chicos, hoy tenemos la suerte de que el U21, 8 rionegrinos, 3 patagónicos más y un extranjero, ¿no? ¿Está bien? En los 12. Esto es un orgullo porque el objetivo de cuando se arrancó con el Deportivo Viedma era esto: generar un semillero, y nadie quiere jugar si no tiene o no ve futuro. El fútbol en Sol de Mayo, el Federal A, es eso, es que lograr que algún día también tengamos muchos chicos de los equipos locales o regionales, como con Cipolletti, jugando en la liga y teniendo la posibilidad de verse. Hoy, en este último torneo, no fue tan bien en lo deportivo en cuanto a los resultados, pero sí ver también en Sol a Quilén, a Celerino, Rubio, a Miquel Martínez. Ya uno mira y lee y trae a la memoria y genera, como decía Nahuel, pertenencia, que antes estaba Nahuel, estaba el Poque, el Beto, eran, y entonces, o Toti, y uno iba a la cancha porque son los amigos, porque los conoce, porque los ve, y después porque también, yo, uno dice, mira el partido y lo ve a Joaquín y dice, yo a Joaquín lo conozco, y juega, está jugando la liga, ¿eh? Entonces los chicos también se motivan. Y la verdad que ese es el objetivo con el cual arrancamos y queremos que haya crecimiento. No era la idea de armar un equipo profesional para que vengan de afuera, sino que los que vienen de afuera muchas veces también dejan cosas. Yo doy un ejemplo del fútbol porque es donde más ando, pero Sol de Mayo cambió cuando vino Diego Galván, que era un jugador que había ganado la Copa Libertadores, y vino y les cambió la cabeza. Y seguramente todos ellos, cuando juegan en el básquet, referencio a Joaquín o a no le quiero decir a Alfredo, espero que no tengas nada, voy a decir Ventura, vamos a decir Ventura, me acuerdo si confunde que con Alfredo lo hacemos deportista, que se mezclan y ya están jugando con los mayores, seguramente toman y aprenden, y seguramente todos ellos los miran a ellos dos ahora porque son la referencia en el equipo. El trabajo del gobierno provincial y el de Marcos del gobierno provincial, el municipal, es de acompañar a cada una de las instituciones que hay en la ciudad, en todos los deportes, y tratar de darle la misma importancia sin perjuicio de que hay deportes que por sí son más populares que otros. Y bien, más futbolera y basquetbolista. ¿Sí, sí, basquetbolista? Basquetbolera. Y obviamente que tienen más popularidad, con lo cual tienen más trascendencia. Pero ninguna actividad ni ninguna institución es dejada de lado por el gobierno provincial y por el gobierno municipal. Siempre tratamos de ayudar de la manera que podemos. Y con el deporte lo que hemos logrado es generar ese vínculo entre las instituciones y los gobiernos municipales y provinciales. Y ese vínculo de ida y vuelta es el que nos permite que a todos nos vaya un poquito mejor. A ustedes en lo deportivo, con la infraestructura que a veces tenemos que colaborar, con el apoyo económico, porque hoy sabemos que viajar a Comodoro vale plata, que visitar la plaza vale plata, pero es una inversión que hay que hacer para que cada vez más chicos estén mirando el deporte, para que cada vez más pibes se vinculen. No todos, obviamente, llegan luego a tener el éxito profesional, pero sí es importante que le demos todas las herramientas para que aquellos que lo desean lo puedan hacer. Y como siempre nos gusta decirlo a nosotros, cuanto más tiempo estén haciendo deportes en la escuela, mucho mejor y mucho más futuro, porque la juventud va a ser mucho más sana, y eso es lo que estamos buscando nosotros desde siempre. Así que yo me voy a animar, porque soy hincha de Racing, entonces me las banco, y el domingo seguramente estemos festejando el campeonato, porque hemos hecho una tarea enorme hasta acá, porque ustedes tienen fundamentos técnicos, pero aparte tienen un acompañamiento enorme. El Cayetano no estaba desde hacía mucho tiempo, salvo, me animo a decir, de los que yo recuerdo, algún Atenas Depo cuando estaba el Gordo, que estaba colmado de esa forma, de esa manera, pero que lo logren ustedes, que son un U21, es para valorar y muchísimo. Siéntanse orgullosos porque llenaron el poli, lo fueron a acompañar, nada más que ustedes. Eso es todo mérito exclusivo de ustedes. Con lo cual, el sábado y domingo le vamos a hacer sentir a la localidad, y no nos cabe duda que domingo vamos a festejar. Así que felicitaciones a todos, primero que nada, a ustedes, que son los que hacen el esfuerzo, que aparte no solo el esfuerzo y nos hacen quedar bien desde lo deportivo, sino desde lo humano. Desde lo deportivo Viedma, Guille, corregime, de lo último nunca hemos estado menos de la semifinal. Nos falta ahí la última, pero yo sé que capaz que este año se nos da. Lo vamos a intentar. Pero podemos a lo mejor tener algún hierro no deportivo. Ahora, lo que nunca nadie puede decir del Deportivo Viedma y de la dirigencia, el club y los jugadores, es que hemos sido o hemos tenido actitudes malas desde lo humano. Al contrario, siempre hemos, en todos lados que hemos estado bien al club, a la ciudad y a Río Negro. Con lo cual, ese es el mayor logro. Así que a disfrutar, chicos, ustedes que pueden. Métanle con todo, y bueno, si se da, se da, ojalá que se sea, y si no se da, el triunfo ya lo tuvieron, porque estamos hablando, toda la Argentina va a hablar de que entre los cuatro primeros hay uno de Viedma, y van a jugar en Viedma de local. Así que felicitaciones y a disfrutar.